Diario del Futuro. 27 minutos después de la medianoche, seguimos aquí en Diario del Futuro por Nacional Rock. Y como bien recordábamos, como bien nos recordaba Florencia Alcaraz, hoy se cumplen 100 años de la Ley Palacio, la primera legislación contra la trata de personas en la historia del mundo. En la historia mundial, y así, ah, es, así se celebra desde el 99, que hubo una conferencia mundial que fue la Coalición contra el Tráfico de Personas en Bangladesh. Desde ese día se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños en todo el mundo, gracias a una normativa que salió de este país. En esos 100 años hubo un vacío legal de alguna manera, porque hasta el 2008, que se sancionó la ley de trata que tipificó el delito y lo incorporó en el Código Penal, no hubo demasiadas legislaciones o demasiados instrumentos que con los cuales los jueces y fiscales pudieran trabajar y combatir el delito de trata. Por eso estamos en comunicación con María Chantal Stevens. Ella es directora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de la Oferta Sexual, que son estos avisos que salen en el viejo, que ya no existe más y que fue prohibido por decreto, el rubro 59, y que monitorean que esos avisos no salgan escondidos de otra manera. ¿Cómo está, Chantal? Sí, siguen saliendo. ¿Cómo estás, Chantal? ¿Estás ahí del otro lado? Ya está en Tucumán, porque la Fundación María de los Ángeles estuvo realizando un festival durante todo el día justamente por esta celebración y este motivo, ¿no? ¿Estás ahí todavía? Estamos todavía, están tocando los pisos. Ahí te escuchamos ahí medio entrecortada. ¿Nos escuchás vos a nosotros? Sí. Ahí se fue. Se fue. Llegamos a escuchar que tocaban los pericos. Podemos recordar la intervención de Néstor Carlos Kirchner hace 100 años en la promulgación de esa ley contra la trata, muy muy muy profundo. Más allá de tu ironía, quienes tuvimos la suerte de estar viendo ganar Independiente 2-1, veíamos el cartelito abajo que decía el festival que se estaba realizando. Independiente también trata. Trata y no puede, Independiente. Hoy bien. Ah, dio vuelta un partido complicado. Ah, gracias. Lo dio vuelta un partido a lo que no hacía de hace bastante. Parra. De Arsenio Erico, más o menos. ¿Es el próximo Messi? ¿Cómo? Parra es el próximo Messi. Parra es el próximo. Creo que estamos en la sección equivocada. El suplemento deporte viene dentro. No creo que tengamos que seguir hablando de eso. Yo simplemente decía que me había enterado del festival con el aviso que había aparecido abajo al pie de la imagen durante el partido de fútbol. Y supongo que ahora lo que nos estaba contando justamente era que de ese recital estaban los pericos. No sé si siguen estando los pericos. ¿Se siguen tocando? Martín Pérez te saluda. Okay. Ahí está, Chantal. Efectivamente. ¿Cómo estás? Bueno, estábamos haciendo este repaso un poco y yo decía esto de que en los 100 años hasta la sanción de la ley de trata en el 2008 no hubo otra legislación que viniera para combatir este delito, ¿no? ¿Qué pasó en esos 95 años, si querés contarnos un poquito, o de qué venimos antes de la sanción de la ley de trata del 2008, digamos? De décadas de explicación. De invisibilización de tema de naturalización de la explotación sexual, y que justamente desde hace una década se decidió poner esto para volver a hablar de trata, para aprender cómo se manifestaba la trata de personas ahora en este nuevo milenio que se actualizar, y desde ese entonces, digamos, estamos trabajando mucho. María, disculpa, Martín Pérez te saluda. Te estamos escuchando muy mal. De hecho, parece que estuvieras copeteada en el medio del festival, porque sale todo tan cortado que no sabemos muy bien lo que estás diciendo. Te pedimos mil disculpas. Peor, es como si se hubiera puesto nerviosa. Perdón, Chantal, vamos a intentar otra vez, a ver si podemos volver a hablar contigo, volver a comunicarnos, porque la verdad que es un tema muy importante y que salgas así, entrecortada la voz, es una lástima, ¿no es sí, cierto? Sí, es raro. Lo que podemos contar un poco es qué pasaba cuando se sancionó esta ley Palacios, que fue en 1913, y como decíamos, la primera ley que intentó combatir la trata, hasta 2008, cuando, gracias a lo que fue el empuje de Susana Trimarco y la búsqueda de su hija Marita Verón, se llega a debatir y a sancionar en el Congreso de la Nación la ley que tipifica el delito y que incorpora a la trata como un delito federal y de alguna manera aumenta lo que es la penalización. Hace 100 años en lo que es Buenos Aires estaba legalizada la prostitución y las casas de prostitución. Existía, por ejemplo, lo que es un reglamento de prostíbulos y estaban dentro de la normativa, dentro de las ordenanzas municipales, eran parte de, ya dentro de ya de la cultura y reglamentado institucionalmente, digamos. Hoy nos encontramos, más allá de que aparecen estos, ¿vieron los papelitos que hay en sí, claro, muchos privados? Claro, se esconde de alguna manera este delito y la explotación sexual de mujeres a través de departamentos privados que ofrecen a veces explícitamente servicios sexuales y en otras ocasiones de alguna manera más solapada, dice masajes o otros mensajes que muchas veces son eufemismos, porque generalmente la explotación sexual de mujeres está encubierta detrás de muchos eufemismos. Pero si nos vamos a 100 años, que es cuando se sanciona esta ley Palacios, que de alguna manera lo que hace es penar el delito de trata y la explotación sexual de mujeres, da una pena para ello, estábamos hablando de otra cultura, ¿no? De prostíbulos que estaban reglamentados. Ahí la tenemos a Chantal de vuelta. ¿Nos escuchás ahí, Chantal? La tercera es la vencida, dicen. Ahí está. Mejor. Ahí te escuchamos mucho mejor. Sí, te curaste enseguida de ese... Te tomaste un vaso de agua y acá estás. Enorme, sí. Bueno, bien. Estabas contando un poco de qué veníamos antes entre la ley Palacios de 1913 y el 2008 que aparece la ley de trata. Y si querés contarnos... Una cultura completamente diferente en la que, como les decía, no solo estaba naturalizada, sino también estaba muy invisibilizada la explotación sexual y había muchas prácticas prostituyentes muy naturalizadas en la sociedad. Que me parece que en la última década se empezaron a revertir fuertemente prácticas como, por ejemplo, ritos de iniciación sexual en prostíbulos que hoy por hoy no dejan de estar vigentes, pero no están a la orden del día, digamos, para todos nuestros jóvenes, por suerte. Y desde el Estado, hoy, ¿qué recursos tenemos y qué intervención se da para combatir este delito? Bueno, desde que se tomó el reclamo de muchas organizaciones de mujeres, de la fuerte lucha de Susana Trimarco, se elaboraron muchísimas medidas, desde protocolos acerca de cómo tienen que actuar las fuerzas de seguridad, que sabemos que muchas veces están en connivencia o en complicidad, entonces también es fundamental que tengan un compromiso muy marcado para luchar contra esto, hasta legislación propiamente como la ley 26.364, que después se reformó, digamos, se hizo una ley, se puso en funcionamiento esa ley que permitió la creación de una oficina a través de la cual se rescataron más de 5.400 víctimas, y no solo eso, sino que después se mejoró esa ley, sobre todo en lo que tenía que ver con la cláusula del consentimiento y las mujeres mayores, el tratamiento que se da a las mujeres mayores de edad que eran sometidas a explotación sexual. Y en lo que hace a las publicaciones, creo que fue un paso fundamental mostrar que estas redes dedicadas a la trata y a la explotación sexual se componen de muchos actores más allá de los que tradicionalmente asociamos a ellas. Por ejemplo, los medios de comunicación, que tienen un rol central en la construcción de imaginarios y de representaciones sociales. Y si estamos hablando de que acá ha habido un cambio cultural y que estamos tratando de promover una profundización de este cambio cultural, en que las mujeres no sean tratadas como mercancías, que sean tratadas como sujetos de derechos, los medios de comunicación tienen un papel importantísimo para jugar en este sentido. ¿Qué pasaba antes de que la presidenta dictara el decreto 936 que prohibió los avisos de comercio sexual en el año 2011? Y había una muy palpable y ostensible doble moral por parte de los medios, porque por un lado condenaban desde sus editoriales y desde sus notas centrales y desde sus secciones de sociedad, cuestionaban la trata de personas, la reclamaban al Estado un papel más activo, pero en lo que a ellas concernía, después no guardaban una línea editorial y en las últimas páginas y en las secciones comerciales promovían eso mismo que le estaban pidiendo al Estado, claro, que combatiese, ¿no? Y no solo que lo promovían, sino que además lucraban y se llevan enormes ganancias con la publicación de este tipo de avisos. Y todavía sigue sucediendo, porque hay medios que todavía siguen incumpliendo este decreto que prohíbe la publicación de avisos de la oferta sexual, ¿no? Sí, el decreto para los medios gráficos, es importante destacar que estos avisos se prohibieron por cualquier medio de comunicación. En términos de establecer un orden de prioridades, se comenzó a trabajar fuertemente con los medios gráficos y la mayor parte tuvo un altísimo nivel de acatamiento. El 85% de los medios que nosotros monitoreamos, que son casi un centenar de medios de distribución nacional, provincial y local, dejaron de publicar estos avisos. Sin embargo, algunos, y acá es muy marcado el rol que tiene el grupo Clarín, siguen publicando estos avisos, pese a que ya saben qué es lo que hay detrás de estos avisos, saben que se vinculan a casos concretos de trata, a causas judiciales concretas, específicas. Lo que te decía, el diario Clarín, de los avisos que nosotros monitoreamos a diario, el diario Clarín publicó un 37% de esos avisos, y si sumamos otros periódicos de ese mismo grupo, el porcentaje se eleva a más de la mitad de las publicaciones que nosotros verificamos cada día. Así que es altísimo. Le siguen otros diarios, por ejemplo, la capital de Rosario, que publica un cuarto de los avisos que nosotros monitoreamos a diario. Bien. Pero bueno, creo que lo importante también es no solo que se hayan prohibido estos avisos, y como un mensaje muy fuerte de qué tipo de medios de comunicación queremos, con qué responsabilidad y qué tipo de trato tienen que otorgar estos medios a las mujeres, sino que lo que es también muy importante es que a partir de estos anuncios se inician investigaciones proactivas. Esos avisos ahora se denuncian de manera sistemática para que se investigue qué es lo que hay detrás de estas publicaciones. Claro. Así que el Estado está tomando un rol muy proactivo. Y eso justamente nos lo dio la comprensión del delito, saber que las mujeres que están en situación de trata o en situación de explotación sexual muchas veces no se reconocen como víctimas. Entonces es muy importante, antes que esperar que ellas puedan reconocerse como víctimas de un delito, poder encarar investigaciones para rescatarlas de esos lugares donde están siendo explotadas. Chantal, ¿y por dónde queda avanzar en lo que es la lucha contra la trata? Digo, ¿se avanzó sobre las publicaciones gráficas? ¿Qué es lo que queda? Y Internet se presenta como el mayor desafío que tenemos en la actualidad. Todo lo que hemos logrado con los medios de prensa gráfica, vos antes mencionabas que esos avisos hoy aparecían ya no explícita, ya no con una oferta sexual explícita y con un trato muy denigrante hacia las mujeres, sino con redacciones más solapadas, aludiendo a masajistas, a señoras solas. Que bueno, que para nosotros eso es un avance, ¿no? Porque se reduce enormemente la violencia mediática contra estas mujeres. Pero bueno, en Internet todo esto sigue siendo explícito y encontramos publicaciones que tienen cuantiosos indicadores de situaciones de trata y de explotación que confieren un trato muy estigmatizante y denigrante hacia las mujeres, y ahí tenemos una fuerte discusión para dar, porque hoy no hay muchos precedentes en general en el mundo entero en materia de regulación de contenidos de Internet, y es un debate que nosotros estamos tratando de promover porque creemos que vale la pena dar, porque detrás de este tipo de publicaciones se va la vida, los sueños y las ilusiones de muchas mujeres y muchas niñas. Bueno, Chantal, te dejamos que sigas disfrutando ahí de vino y empanada, imagino, en Tucumán, en el festival que organizaba la Fundación María de los Ángeles. El vino lo estaba esperando para después la entrevista. Está pero muy bueno, bien. Sí, está muy bien. Y bueno, te agradecemos el contacto con Diario del Futuro. Dale, muchísimas gracias. Un saludo para ustedes. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba a María Chantal Stevens, ella es directora de la Oficina de Monitoreo de Avisos contra la Oferta Sexual, que es un espacio que existe dentro del Ministerio de Justicia y que de alguna manera revisa todos los días que esos avisos que de alguna manera colaboran con la trata de personas no sean publicados. Sí, vamos a cerrar este bloque escuchando un tema de Los Redonditos de Ricota, porque hoy también hay otra noticia importante que tiene que ver con el juicio por el asesinato de Walter Bulacio. Así que para anticipar lo que va a ser mañana la primera jornada del juicio, vamos a escuchar a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haciendo Juguetes Perdidos. En el próximo bloque, Ale Wall con todo el quilombo en Racing.